cachondos, porque está soltera otra vez. Toda la noche, ella quiere que le dé toda la noche. Toda la noche, otra vez, toda la noche. Ella quiere que le dé toda la noche. Con sus amigas otra vez. Ella está soltera y quiere joda con las amigas otra vez. Ella está soltera y quiere joda con las amigas otra vez. Mucho humo y alcohol, mucho descontrol, fiesta hasta que salga el sol. Mucho, mucho alcohol, mucho descontrol, fiesta hasta que salga el sol. Toda la noche, ella quiere que le dé toda la noche, otra vez toda la noche. Ella quiere que le dé toda la noche. Con sus amigas otra vez. Ella quiere una mesa llena de alcohol. Ella quiere una mesa llena de alcohol. Ella quiere una mesa llena de alcohol. Toda la noche, otra vez, toda la noche. Ella quiere que le dé toda la noche. Con sus amigas otra vez. Ella se separó, volvió a la joda otra vez. Desbloqueó a los chongos, porque está soltera otra vez. Y ahora, la que está soltera se va para abajo y dale, dale, dale. Y ahora, los que están solteros, levanta la mano y dale, dale, dale, dale.